La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, me da gusto saludarte y darte la bienvenida a un programa más de La Otra Educación. Te recuerdo es que este es un programa de radio especializado en temas educativos. Y como cada lunes tenemos un programa muy interesante sobre lo que está pasando justamente en el tema educativo, cuáles son pues los retos que está enfrentando nuestro sistema, las noticias más importantes, en fin, un sinfín de cosas que está alrededor de esta temática que pues que está resultando de gran interés para todos porque pues están haciendo cambios en la currícula, cambios en los planes y programas de estudio, vienen los cambios en los libros de texto, en la implementación de esta reforma educativa de la que ya vamos para 4 años, en fin, y también por supuesto cambios en los sindicatos, en el sindicato de maestros, donde existen diversas posturas, diversos análisis y debates. Y bueno, si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo al 597-978-5252. También a través de las redes sociales de La Otra Educación y por supuesto las redes sociales de La Voladora Radio 97.3 FM. Yo soy Eric Juárez Pineda y por supuesto que también te invito a que me sigas a través de las diferentes redes sociales. Y bueno, también como cada lunes, como cada programa, pues vamos a escuchar una canción para darle un poquito de ritmo y un poquito de alegría a esta semana. Ya regresamos muchos de vacaciones, terminaron los días feriados, terminaron los días de asueto y bueno, vamos a continuar con ya lo que entraríamos a la última parte del ciclo escolar, pues todavía en pandemia, de manera híbrida al principio, ya de manera presencial paulatinamente. En fin, pues con esto damos inicio a un programa más de La Otra Educación. I like you in a dream. Gracias por continuar aquí en La Otra Educación a través del 97.3 FM. La Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica anunciaron pues la instalación de 10.000 salas de lectura en todo el país con diversas instituciones aliadas como el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Esto lo afirmó Paco Ignacio Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica. Durante su conferencia magistral, El Placer de la Lectura, organizado por el INEA, propuso establecer acciones para llevar la lectura a todos los lugares donde este instituto tenga acceso y pues se tengan los lectores potenciales. Y bueno, aseguró que ahora, a diferencia de otros tiempos, las personas pueden encontrar libros de 10 o 20 pesos en los barrios más humildes del país, porque dicen, un libro en bodega no sirve para nada. Reconoció el trabajo activista de los servidores públicos de INEA para llevar la lectura a todo el país, incluso en los campamentos de jornaleros agrícolas migrantes. Señaló que la alfabetización tiene muchas cosas positivas para las personas, entre ellas la defensa básica de la vida, para evitar incluso fraudes en su contra, para que sepan leer y conozcan lo que les dan a firmar. Además de que aprender a leer y escribir permite encontrar en la lectura un placer y no una obligación. Afirmó que la lectura no debe ser una obligación, pero todos deben saber leer y entender lo que se lee. La directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, quien es Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, afirmó que vale la pena esforzarse para que las personas puedan disfrutar del placer de leer. Vale la pena esforzarnos para que las personas puedan disfrutar del placer de leer, de disfrutar tantas vidas que quizá no pudieron vivir. Si la respuesta es sí, entonces manos a la obra, concluyó para dar palabra al director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. La conferencia en la que participaron forma parte de las acciones conjuntas entre la INEA y el Fondo de Cultura Económica, que llevan a cabo justamente para fomentar la lectura entre las personas que se encuentran aprendiendo a leer y escribir, así como aquellas que cursan la primaria o la secundaria con el modelo educativo de este instituto. La conferencia se realizó desde la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica y se transmitió, bueno, pues también en las diferentes redes sociales de este fondo. Y bueno, también hablando del INEA, este Instituto de Educación para los Adultos, pues recientemente también firmaron una alianza, trabajo conjunto con la Alcaldía Tláhuac, aquí al oriente del Valle de México, pues para brindar educación básica a jóvenes y adultos. Este instituto pues firmó este convenio con el que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de rezago educativo. Con este acuerdo se difundirá y promoverá entre los habitantes de la alcaldía la incorporación y el acceso a la atención educativa de alfabetización primaria y secundaria que brinda el INEA mediante su unidad de operación en la capital del país. Y bueno, en el marco de la firma de convenios se entregaron certificados de primaria y secundaria a quienes, pues a través de este modelo educativo, pues ya realizaron sus estudios. La directora general del INEA indicó que las personas más importantes son los graduados, porque si hoy pues les están dando estos certificados de primaria y secundaria es porque han hecho un gran esfuerzo aún en tiempo de la pandemia. Señaló que esas personas pues tienen todas las motivaciones para poder salir adelante y continuar con sus estudios. La alcaldesa de Tláhuac, Araceli Benítez Hernández Calderón, refirió que un convenio de colaboración con el INEA

cerca de ti. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por seguirnos acompañando aquí a través del 97.3 FM, a través de la Voladora Radio, esta radio pública, esta radio abierta para todas y todos, y bueno, esta radio pues que es plural también y que mucho hace falta para que siga fortaleciéndose este debate. Mira, antes de despedirnos, te quiero comentar que pues en los últimos 4 ciclos escolares, el programa de maestros visitantes de la Dirección General de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación de la Secretaría de Educación Pública, permitió la contratación de 53 maestras y maestros de origen mexicano en Estados Unidos para atender comunidades hispanoparlantes de este país hasta por 3 años. Y bueno, con esta iniciativa, instituciones educativas de California, Nuevo México, Utah, Nebraska y Minnesota, con altos porcentajes de estudiantes nacidos en nuestro país o descendientes de mexicanos, reciben a maestros nacionales para laborar en ambientes multiculturales. En el ciclo escolar 2018-2019 se contrató a 7 maestros en California, 3 en Utah, 2 en Nebraska y 1 en Minnesota. En el ciclo 2019-2020, el estado de California contrató 13 maestros, Utah a 3, en Minnesota y Nuevo México a 1 docente cada uno. Para el ciclo 2020-2021, Utah recibió 8 maestros mexicanos, siendo el único estado que participó en el programa. En el actual ciclo escolar 2021-2022, California contrató 6 docentes, mientras que Utah y Nuevo México emplearon a 4 cada uno. Este programa opera con una convocatoria abierta dirigida a docentes de todo el país con licenciatura en educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, indígena y o educación especial. Esta estrategia amplía el marco de conocimiento mutuo de ambos sistemas educativos, apoya el desarrollo lingüístico y académico de los estudiantes hispanohablantes, especialmente de origen mexicano, y promueve la enseñanza del idioma español, la cultura, la identidad y nuestras tradiciones entre la comunidad migrante. Y bueno, las y los maestros seleccionados en los diferentes niveles educativos viajan como profesores titulares de tiempo completo o medio tiempo, dependiendo del grado en que enseñen y el distrito escolar asignado. Así que, bueno, pues ahí está esta propuesta que el programa de maestros visitantes pues también señala que no involucra financiamiento por parte de la SEP, ya que depende del presupuesto que destinan los distritos escolares a este proyecto. Vaya que sí, es interesante, habría que dar un seguimiento a las y los docentes que participan en este programa. Y bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarnos en este programa y por favor te pido que sigas la programación de aquí de La Voladora Radio. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible este programa y por supuesto a ustedes que nos acompañan en un escolar. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y te invito a que nos sigas en las redes sociales. Quédense aquí a través de 97.3 FM, cuídense mucho y quiéranse mucho. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado. Ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La Otra Educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.